Este bonito bolero es dedicado a todas las razas del mundo, raza negra, raza amarilla, raza blanca, raza criolla o mestiza, por el compositor oaxaqueño Rey O Baby, donde en todas las razas que no exista criminalidad, que todas las razas tengamos derecho de opinar, de trabajar, es lo legal de un ser humano. Dice así. Razas que yo conocí, razas que yo conocí, todas y todas y todas sus orígenes pues en aquel. Y cómo se formó, y cómo se formó. Las lenguas para que entender. Alguien las formó. ¿Quién será? Es un creador. Qué clamor a sus tribus de amar. Con amor. Razas que yo conocí, todas y todas sus orígenes fue en aquel, y cómo se formó, las lenguas para que entender, cómo se formó, las lenguas para que entender, alguien las formó, es un creador. ¿Y cómo se formó? ¿Cómo se formó? Las lenguas para que entendamos.